Brain. Y unas patas de vicuña para tejer una manta. No te olvides, si vas pa'l norte, llegate hasta Tucumán y así comemos un monte. Llegate hasta Tucumán y así comemos un monte. Y cuando voy a Jujuy armamos la cacharpaya. El destino de los pobres es buscar consuelo en la farra. Y se le acaban las penas cuando sienten la guitarra. No te olvides, si vas pa'l norte, llégate hasta Tucumán y así comemos un monte.